¿Y tú quién eres? Dice que es su sobrina y que viene de parte de su difunto hermano de usted. ¿Qué estás diciendo? ¿Pero tú? ¿Cómo has cambiado en 2 años? ¡Estás altísima! Es Marisol, la hija de mi hermano Enrique. Vaya, vaya. Es tía Leonor, claro. ¿Cómo es usted tía Leonor? ¿Y la familia? Bien, ¿verdad? ¿Le has escrito tú, diciéndole que venga? Él no me ha escrito. Lo de venir con la maleta se me ha ocurrido a mí. Claro que les tenía que haber avisado, pero yo pensaba que con la sorpresa sería mayor la alegría. Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber. Bienvenidos a la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. En esta ocasión, en el conocimiento que vamos a traeros, yo qué sé, yo sinceramente creo que nos vamos a enfrentar a lo más depravado, lo más repugnante, lo más sórdido que haya pasado nunca los umbrales de tan noble institución. Y el culpable de todo esto, el culpable de tanto horror cósmico al que vamos a enfrentarnos, no es ni otro, ni más ni menos que mi compañero en esto del podcasting y sin embargo amigo Javi Calzacat. Hola Javi, ¿qué tal? ¡Konnichiwa! ¿Cómo estáis, amigos? Me alegra mucho de que hayáis podido ver esta película que trae los valores familiares tradicionales de Japón y que, pues, una vez más, estemos abiertos a una nueva cultura que nos va a introducir en, pues, unas costumbres milenarias a la par que, no sé, muy clásicas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, sinceramente, aunque nuestra amistad pende de un hilo después de esta bazofia, te podría haber perdonado en algún momento que me hicieras a mí enfrentarme a esto, porque, bueno, uno está curtido en estas lides, pero hacerle esto a un chaval joven, a un chaval inexperto, un muchacho que, como aquel que dice, está empezando a vivir, hacerle esto a Manu, maese de Thridut. Manu, ¿qué tal? Hola, buenas. Yo he comido mucha mierda. No literalmente, pero sí metafóricamente. He visto mucha bazofia. Lo que nunca he hecho ha sido hacerlo con mi padre. Bien. Bueno, esto lo veo correcto. Esto de hacerlo con mi padre, esto de culéame papito, ya lo veremos. Es una buena matización, ¿no? Tú te presentas, hola, mi amor, y nunca lo he hecho, no lo he hecho con mi padre, por si acaso. Nunca me han golpeado en la cabeza, bueno, eso sí. Y nunca he golpeado a mi madre, afortunadamente. Son las 3 preguntas que nos plantea este inmenso montón de mierda. Bueno, seguramente... No vayas anticipando acontecimientos. Exacto, seguramente los que estén curtidos en estas lides, ya con esos detallitos que hemos dado, ya sepan de lo que vamos a hablar. Va a ser de Visitor Q, en fin, una película de... ¿Cómo se llama este muchacho japonés rarito? Takashi Miike. Y si me permites, la película en versión original se llama... Es que me he puesto el Google Translate y me ha salido una chica diciendo ¡Visita Q! ¿Será, no? ¿Cómo? Como digan Q en japonés, claro. ¿Cómo? ¡Visita! ¡Visita! Vale, Vita, me ha quedado muy claro. ¿Vita ya? ¿Detrás de Vita no hay Q ni nada? ¡Visita Q! ¡Visita! ¡Visita! Que, por cierto, bueno, es muy curioso porque son una especie de palabras no cogidas del americano, supongo que por la ocupación y tal, esas cosas de la Segunda Guerra Mundial, pero tanto esta película como Audition, que es Audition, bueno, mal pronunciado, leído Audition, de Takashi Miike, cogen esas palabras americanas, ¿no? Sí, supongo que sí. Bueno, sí, de todas maneras, vamos a tener... Japón, la romanización de las palabras, cuando quieren darle chicos, dejadme, que estáis lanzados y este programa tiene una estructura. Veo que estáis deseando meteros a tope con Japón, meteros a tope con Takashi Miike, pero antes de eso, por favor, una canción para arrancar, y en esta ocasión nos voy a dejar elegir a vosotros, voy a elegir yo, y vamos a poner una canción de mi adorada Marisol, que parece que no, pero está muy, muy relacionada, o por lo menos para mí está muy relacionada con la peli de la que vamos a hablar hoy. ¿Os parece? ¿En serio lo veo? No, no, en serio, y tan en serio. Música, maestro. Madre. Aunque yo no te lo diga. Pero que iba en serio, yo me creía que estabas de coña. ¿Qué? ¿Tu hermano de coña? tu hermano es capaz de hacerte un especial de toro con heavy metal y un especial de flamenco con música coreana, que no tiene problemas. Que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres luz de mis días. No sé por qué, pero algo me dice que los chavales son capaces de ponerse a hablar de Visitoku sin mencionar en ningún momento a su director Takashi Miike. Takashi Miike es un director muy muy conocido, aparte de por lo prolífico de su obra, de su producción, por lo controvertida de la misma. El director nació el 24 de agosto de 1960 en una pequeña ciudad a las afueras de Osaka, aunque él afirma que no asistió a clase con demasiada frecuencia. Las primeras películas, las primeras producciones de Miike fueron para televisión, pero muy pronto empezó a trabajar en VCinema, lo que son directos a vídeo, cosa que aún sigue haciendo en la actualidad por la libertad creativa que esto le permite. Takashi Miike es sin duda un director muy muy controvertido por la temática de sus obras, en las que no tiene ningún miedo de abordar temas tan controvertidos como la violencia extrema, el incesto, la drogadicción, en fin. Digamos que este señor no le hace ascos a nada. Sin embargo, también es un director muy funcional, capaz de dirigir cualquier otro tipo de película, cualquier otro género, como su muy muy exitosa trilogía de Dead or Alive. Sus títulos más conocidos son, sin duda, Ichi the Killer, One Miss Call y la aclamada película de culto Audition. Eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Bueno, pues después de esta magnífica copla que ha tenido a bien nuestro compañero Antonio Logarán de ponernos en el programa, pues vamos a dar unos poquitos datos, unas pinceladas de esta película que vamos a tratar hoy. Esta película se llama Visitor Q en el mercado internacional. ¡Visitor! Como se diga Q en el mercado japonés. Es una película del año 2001, 84 minutos de duración, una película cortita, con un presupuesto más bien tirando a escaso, unos 7 millones de yenes, lo que serían unos 72.000 euros a día de hoy, o sea, ya os podéis imaginar, grabado directamente en digital. Algunas escenas en las que se puede observar el micro descendiendo desde la parte de arriba de la habitación. Y para que os hagáis una idea, en el año 2001, Takashi Miike dirigió 8 películas, aparte de esta Visitor Q. Lo cual quiere decir que es un gran director capaz de hacer esta obra maestra y además 7 películas más. Entre ellas, yo creo que es la más conocida que tiene, que es la de Ichi the Killer, si no me equivoco. Por su parte, el guionista se llama Itaru Era y ha participado en el guión de más películas dirigidas por Miike, entre ellas algunas de Yakuza Cyborg, ¿vale? O sea, cosas que, pues, que interesan al público, familias desestructuradas y yakuzas cibernéticos. Y unos datos interesantes antes de meternos en manteca y opiniones personales. En Filmaffinity, perdón, está la número 32 en la lista las películas más desagradables que he visto, ¿vale? En el total absoluto. Y también en Filmaffinity, tengo un problema con Filmaffinity, me parece, con la pronunciación. Está en el puesto 84 de la lista de las 10 mejores películas de 2001. Como podéis ver, es una película que divide completamente a la audiencia. O sea, es una película que o la amas o la odias directamente. Bueno, en este caso me vas a perdonar, Cal, pero no es que divida a la audiencia. Por lo menos no la divide en mitad y mitad, porque aquí somos dos que la odiamos profundamente y uno que parece ser que la ama, que eres tú. Que bueno, ya habla. Bueno. También podemos observar que en Film Affinity y en IMDb tiene una puntuación superior a 5, con lo cual creo que hay más de la mitad de la población que la ama. No, sí, la verdad es que a mí me ha sorprendido el predicamento crítico que tiene esta película, porque la verdad es que los que hablan bien de ella hablan muy bien de ella y ven en ella cosas que yo sinceramente no veo. Pero bueno, para hacernos un poquito una idea de lo que estamos hablando, Manu, si te parece, nos haces tú una pequeña sinopsis de la peli, ya que te has currado un mini artículo en esas notas que ibas tomando mientras veía la peli. Mini artículo que ya aviso que publicaremos en nuestra web, publicaremos en rigoricriterio.es, porque la verdad es que creo que nos hemos reído todos mucho leyéndolo, así que merece la pena darle un poquito de lustre y publicarlo. Pero ahora, si te parece, como tienes fresca esas notas, nos haces una pequeña sinopsis y nos cuentas de qué va este Visitor Q. No me hagas esto, por favor. Un segundito, simplemente, ¿la habíais visto antes para esta ocasión? No, yo tampoco. Vale, ya está. Simplemente era por salir de duda. Yo comenté que a mí, que además me encanta este director, he visto un montón de películas suyas, tiene mucha mierda y muchas buenas películas. Esta se engloba dentro de la mierda. Y bueno, la sinopsis, sería difícil hacer la sinopsis de esta película. Es que diríamos que una familia desestructurada, en el que aparece un visitante y le ayuda como a liberar sus tensiones, a liberar todo lo que llevan ellos dentro oculto en su fuero interno, en su fuero japonés. Y se ve que su fuero japonés consiste en el padre acostarse con su hija, la madre tiene complejo de vaca lechera, el hijo es un desgraciado que le golpea a la madre a la vez que le hacen bullying, ¿cómo se dice eso? ¿Billing o bullying? El hijo... No sé, billing me suena a poner factura. Sí, a mí bullying por si acaso. ¿Qué más? El padre es padre de comer aparte, el padre es un fracasado al que violaron con un micrófono por el culo, y desde entonces está frustrado y se dedica a hacerle la vida imposible a una reportera que tiene amigas. Yo tengo un cacao mental en la cabeza. La cosa es que lo tengo aquí ordenado. Yo no lo veo... Bueno, hay varias cosas que no las veo como tú. Por ejemplo, el padre, como comenta el compañero Manu, sí, es violado por el culo, es violado analmente con un micrófono, sin basería ni nada, por unos adolescentes a los que intenta entrevistar, pero que tenían bastante mala leche. Pero él no está mosca por eso. Él... Al revés, proporcionó esas imágenes a la cadena para que la emitiesen, quejándose de lo mal que estaba la sociedad y que la juventud, que básicamente que apestaba la juventud, y por eso subió esas imágenes. Él está convencido de que es un predicador que está mostrando a la sociedad lo que está ocurriendo realmente. Pero se sobreentiende que eso es lo que le ha arruinado la vida, ¿no? Al menos eso... Bueno, no, le ha arruinado el trabajo, le han echado del trabajo, pero no le ha arruinado la vida. Él ya estaba arruinado de por sí. A ver, yo sobreentiendo que la familia está desestructurada desde ese punto. O sea, lo típico, la crítica a la sociedad japonesa. En algún momento dice a dónde va a la familia. Él va a salir de su casa como si fuese a trabajar. Él va a ser. O sea, la familia no sabe nada. Claro, pero a ver, la familia no sabe nada. Entonces el niño, yo creo que lo he visto diferente a ti, ¿eh? Él hace como que va a trabajar, pero yo creo que eso lo hace él propio. Porque si te das cuenta, la madre se prostituye para ganar dinero, entendemos, ¿no? O para... Bueno, para comprar heroína. Bueno, para comprar heroína. Y al niño le hacen un modo atroz, y yo creo... Sí, no. Al niño le hacen bullying por lo de su padre. Exacto, pues entonces, ¿qué ha salido a la luz? Si ha salido a la luz, se sobreentiende. Que saben que lo han despedido, ¿no? No, eso no lo sabe. Bueno, yo considero que no lo sabe. Yo creo que sí. Pero bueno, eso sería un tema de debate. Bueno, continúa, que me parece que te has dejado alguna cosita más. Ibas por la reportera. Bueno, es que ya sería la sinopsis básica. Si empezamos a decenas, porque ahí ocurre una cantidad de cosas y de bizarradas durante la película increíble. El tema... No, si luego ya desgranamos, no te preocupes. El tema, ya te digo, la sinopsis sería eso. Un visitante que se acerca a la familia desestructurada, como hemos dicho, y como que desata las pasiones latentes que tiene. Sí, yo creo que básicamente eso es lo que nos está contando la película. De hecho, aunque decía que la referencia no, yo la veía evidente, es posible que esté un poquito tomada por los pelos, pero cuando he puesto Marisol es por algo. Es que yo diría que... ¿La familia desestructurada? No solo la familia desestructurada, o sea, el planteamiento de elemento disruptor que entra en un entorno y le da la vuelta a todo, desde luego no es nada original de esta película. El príncipe de esta película. Bueno, el príncipe de Bel-Air, efectivamente, es un rayo de luz. No, ha llegado un ángel, la peli de Marisol, en la que ella llega a vivir con sus tíos, y es una familia total y absolutamente desestructurada, sí, son familias de egoístas. Es Paco Martínez Soria, en El abuelo Made in Spain, cuando llega del pueblo y se da cuenta que la familia... La ciudad no es para mí. No, era Abuelo Made in Spain. Bueno, en La ciudad no es para mí también se da un esquema parecido, ¿no? Pero centrado en una única familia. Yo lo veo más en Abuelo Made in Spain, que es en el que él llega y allí hay pues tres hijas, cada una de las cuales pues ha triunfado en la vida, digamos, y ha olvidado lo importante, ¿no? Que es la familia, la unión de la familia. O sea, que eso de la llegada de un elemento disruptivo que lo convierte todo, lo subvierte todo y le da la vuelta a todo, no es nada nuevo. De hecho, mencionan como referente de esta película a Teorema, ¿no? Que creo que tú sí la has visto, Javi. Bueno, lo mencionan en IMDb. Lo que pasa es que sí puedes decir que hay un visitante que llega a una familia, pero yo no veo ningún tipo de semejanza realmente. Bueno, yo realmente, ya digo, lo menciono porque efectivamente muchísimas críticas se mienta a Teorema, la peli de Pasolini, de Pierpaolo Pasolini, como un referente, ¿no? Como que Takashi Miike se fijó en esta película para hacer la suya. Y yo creo que argumentalmente o conceptualmente estamos hablando de todo lo contrario. En Teorema el tío llega y destroza a la familia burguesa, y en este caso es todo lo contrario. Este visitante lo que hace es que los une. A pesar de que el mensaje es evidente, a mí esta película, si por algo no me gusta, porque la considero muy aburrida. Pero el mensaje... Bueno... A mí me parece muy aburrida. Pero el mensaje es muy evidente. O sea, esta familia van cada uno por libre, que el punto de partida de... El punto de ruptura fuera esa violación del padre. Pues es posible. Es posible que profundizando un poquito más, vale, pues el padre queriendo... Yo qué sé, erigirse en evangelizador de lo mal que estaba la sociedad y darlo a conocer, lo que ha hecho ha sido destrozar su propia familia. Y este visitante cool lo que le hace es ver que a lo mejor la sociedad no estaba tan mal, que a lo mejor es que tienes que dar rienda suelta a todas tus pasiones y eso te unirá a tu familia. Y efectivamente lo que pasa en esta película, ¿no? Uy, yo lo veo completamente, bueno, al revés. No lo veo muy bien así. A ver, simplemente un punto de unión. El visitante es un tío que, para que os hagáis una idea de su aspecto, sería como ir a buscar a un Tyler Durden a AliExpress, ¿vale? Entonces te enviarían a este señor. Sería Tyler. Y Tyler Durden. Y lo que hace es coger un pedrolo, pegarle un pedrolo al padre, bueno, un par de hostias en la cabeza bien dadas con una piedra al padre, y aparece en su casa ya cenando con él. O sea, tenemos ganas de comer, pues sírvenos la comida, mujer. Básicamente hace eso y tiene dos cosas que hace en la casa y una fuera, que básicamente es darle afecto al hijo pequeño, que es una escena que yo la veo que tampoco aporta nada, porque el chico está igual de desequilibrado antes que después, y la escena que lo que hace es realmente unir a la familia y es, digamos, darle un sentido a la familia, es que la madre estaba, digamos, hundida. ¿Por qué está hundida la madre? Porque su hijo le pega con una colección de paletas de quitar el polvo a las mantas que tiene en un armario de la habitación, a cada cual más dura, y le pega todas horas delante del padre, y al padre le da igual, y la madre se esconde del chaval. Pues lo que hace es demostrarle a la madre que sigue estando allí, que es una persona válida como madre y como mujer, porque como mujer la rechaza a su marido. De hecho, en la primera escena el marido se ha follado a su hija y ella reconoce el perfume de su hija en los calzoncillos de él cuando intenta tener una relación sexual con él. Y como madre también es un fracaso, porque su hija pequeña se ha ido de casa y el niño, el chaval que queda en casa, pues eso, le pega, le abusa de ella. Con lo cual, ella descubre su feminidad y su... digamos, atributo de madre redescubre gracias a este visitante, y eso es lo que realmente hace que la familia se una, porque ayudará y se pondrá en comunicación con su marido, y además le dirá a su hijo que lo que está haciendo está mal, tirándole un cuchillo que casi lo mata, y digamos, la tercera cosa que hace el visitante es pegarle un pedrolazo a la hija cuando intenta obtener de él, digamos, hacerlo cliente de sus favores sexuales pagados. y la hija también llega a la casa, que es el momento final de la película, en la que la madre pues hace efectivamente de madre de sus dos hijos y además de mujer de su marido, con lo cual ella es, digamos, el punto central de la familia, es el eslabón de la familia que une al resto de elementos. Yo creo que Takashi Miike lo que nos da es una visión de conjunto de una sociedad en la que las mujeres tienen que ser, digamos, el núcleo de la familia y no ser, digamos, unos objetos sexuales o pasar de sus hijos directamente. ¿Vale? Yo es lo que veo en esta película. Qué barbaridad, pero bueno, me resulta un planteamiento bastante interesante ver la cantidad de lecturas que podemos extraer de una película que a priori, y lo digo tal y como lo pienso, es una sucesión de escenas a cual más desagradable. O sea, para mí esta película es el fruto de un brainstorming puestos hasta el culo de peyote diciendo a ver qué barbaridad más grande podemos poner en pantalla. Pero bueno, una cosa no quita la otra. Sí, no, por descontado. Y de hecho tu interpretación me parece muy, muy válida y muy creíble, Manu, la tuya. Venga, vamos a ver si sacamos algo en claro. Sí, yo el principal problema que tengo con esta película es que es aburrida. O sea, ese es el principal problema que tengo. Luego las metáforas de la película son tan sutiles como un puñetazo en los cojones. O sea, la metáfora de la feminidad de la madre es exprimiendo la leche materna hasta crear un charco en el suelo. O sea, es no. Pero, ¿y esos pezones que parecen sticks analógicos de mando de PlayStation? Sí, timbres de mansiones antiguas, ¿no? Pero eso es muy típico de la mujer japonesa, tiene unos pezones que yo no me lo explico. Bueno, luego, luego la... ¿Conoces a muchas mujeres japonesas? No, bueno, he visto mucho porno, ¿qué le vamos a hacer? Ah, vale. Seguimos. Tiene una cantidad, ya digo, de metáforas que son demasiado fáciles. Hay un momento en que la madre sigue un rastro de piezas de puzzle. Y el cuadro del puzzle es el de una hija perfecta. O sea, y el visitante lo lleva hacia eso. Es como demasiado... Es que es tan obvio todo que por eso me resulta aburrido. Es que no exige ningún esfuerzo intelectual. Es lo veo todo lo contrario que a ti. Es simplemente como metáforas súper fáciles en una sucesión de escenas bizarras y aburridas. No. Yo no le veo diversión a las metáforas ni a que el punto... O sea, que la madre tenga que descubrir... que es una madre, que es una esposa y que es válida. Yo eso no lo veo lo divertido, yo lo veo las escenas me parecen divertidas, las situaciones me parecen tan absurdas que me divierten. A ver, has hecho un resumen, pero vamos a empezar desde el principio. La primera escena es el padre de familia, el pater familias, contratando los servicios de su hija, ¿vale? Que es prostituta. Le cobra más porque su padre... Además graba todo, con lo cual tiene pruebas de que su padre ha fornicado con ella. Él también lo graba porque él está haciendo sus reportajes de que la sociedad está hecha una puta mierda, la juventud y tal y pascual. Y encima descubrimos que el padre es eyaculador precoz, una cosa que será importante, será un dato a tener en cuenta para una escena final que es bastante impactante también. Y eso por parte del padre. Por parte de la madre, como le pega a su hijo... Está llena de moratones, pero está hecha una puta mierda la pobre mujer. A ver, Calde, se tiene que maquillar el cuerpo. Perdóname, porque si vamos a repasar escena por escena, en esta primera a mí hay algo que me ha llamado la atención y que luego no he vuelto a ver en el resto de la película o que no me he fijado. Y es el rechazo de uno de los actores de la acción hacia aquello que están haciendo. O sea, en el resto de la película yo no veo rechazo por ninguno de los actores. La madre se droga y se droga, la madre se prostituye y se prostituye, el padre se folla a una muerta y se folla a una muerta. En fin, las escenas que iremos desgranando, ¿no? Pero en esta es la única, no sé si es porque... El padre dice que eso no está bien. Que no está bien, pero continuamente, ese es su discurso. No debemos hacerlo, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Y no sé... Sí, pero el que paga es él. Sí, claro, no, sí. Es evidente que el rechazo es solo de palabra. Pero se verbaliza ese rechazo. Esta es la única escena de toda la película en la que veo a un personaje diciendo, esto no está bien. Pero yo creo que es una presentación de personajes porque al decir que esto no está bien... Y luego te das cuenta de que es su hija, digamos, te está presentando a los dos personajes. Porque si no, realmente tendrías una jovencita, tendrías un señor mayor que va a usar sus servicios, y luego te tendrían que poner como una foto de la niña en la casa de él y tal. Yo creo que así queda clarísimo. Sí, que no tiene ningún otro sentido, que es simplemente hacer evidente que a la que se está tirando es a su propia hija. Yo lo veo así. Es igual que el sonido de fondo, se oye como una caverna. de fondo en esta escena. Yo digo, esto será cuando hacen algunas escenas que son horribles, digamos, con este sonido, ¿no? Pero luego te das cuenta de que realmente es aleatorio. ¿No os habéis dado cuenta que tiene un sonido cavernoso cuando está haciendo, o sea, en esta escena? Tiene una producción de sonido lamentable y simplemente se le coló. Sí, sí, sí, yo... No, yo lo digo completamente en serio. Seguramente. ¿No? No, yo estoy completamente de acuerdo también, ¿eh? Yo, es cierto que he notado fallas de... que he notado fallas de sonido, pero se lo he achacado a lo paupérrima que es la producción, la verdad. Pero venga, seguimos, pasamos a la siguiente escena, si os parece. Bueno, la siguiente escena sería la del visitante machacándole la cabeza con una piedra, ¿no? Claro, pero es algo, el padre está, yo no sé si en su propia oficina o en una oficina de empleo. Está esperando el autobús o algo así. No, pero es un recinto. Está como una, está un recinto cerrado, ¿no? No, bueno, tren no es. Bueno, sí, a mí me da yo creo que es una estación de autobús, o sea, de autobús o de tren, y él está esperando. Pero es cerrada, ¿no? Porque el visitante aparece por detrás, rompe el cristal y le pega con la piedra. No, lo abre, abre la ventana tranquilamente, y mientras el padre mira a una familia feliz al final de la vía, que eso también se ve una familia típica japonesa caminando. Y aparece el visitante por detrás y le pega el peñazo a la cabeza. ¿Quieres decir que el anhelo de ese padre de familia que ha hecho que la familia se haya ido a tomar por culo, ese anhelo de tener una familia ideal, es lo que ha llamado al visitante? Que ese visitante es un ser faérico atraído por ese deseo. Es que yo precisamente pienso de que la película va en todo en contra de eso. Lo que está criticando a la sociedad japonesa. Completamente. O sea, lo que quiere es que... O sea, porque la sociedad japonesa ha perdido la imagen de la madre como... O sea, la sociedad japonesa es tremendamente machista. Todos los hombres son los típicos salaryman de estos que trabajan 12 horas diarias, son todos clones, que yo creo que es lo que denuncia el tío. Los niños son hikikomori, muchísimos que se encierran arriba, como el niño que se verá una cena más adelante, que pone un letrero no pasar. Lo que está denunciando es precisamente la sociedad japonesa. Luego la atracción a las niñas pequeñas, y el visitante al verlo, de que como de verdad es lo que tú quieres esto, quieres volver a esto, entonces cuando le pega el peñazo en la cabeza. Esa es la interpretación que yo veo, pero bueno, esto es... cada cual entiende la suya. Mira, yo cada vez que nos enfrentamos a una película así o tal, me acuerdo. Yo tengo un amigo que continuamente saca a colación una anécdota con Picasso. A este amigo se le quedó grabado una entrevista que le hicieron a Picasso, en la que el entrevistador, estos entrevistadores que básicamente quieren hacer alarde de lo inteligentes que son, le decía a Picasso, pues que en esta obra suya yo he visto esto, esto, esto y esto. Y Picasso le contestaba y dice, bueno, pues no estaba en mi cabeza cuando yo la escribí, pero si usted lo vio, ahí estaba. Pero queda bien, ¿no? Queda estupendamente. O sea, por eso digo que todo este tipo de películas, pues me da la impresión de que, bueno, cualquier interpretación es válida, ¿no? A lo mejor la de Manu está profundizando un poco más en esa crítica y seguramente vaya por ahí. Pero sin embargo, yo veo algo mucho más fácil. O sea, yo veo algo mucho más plano, digamos, la capa superficial. Yo en esta película estoy viendo eso. O sea, una familia que se ha desestructurado y el visitante, que a base de guantazo, el visitante es básicamente el monolito de 2001. O sea, es el que llega en dos momentos concretos, pero claro, en vez de una escena muy bien fotografiada y muy bien musicada, pues lo que le hace es que le arría con una piedra en la cabeza diciendo despierta y da el siguiente paso, ¿no? Bueno, a ver, si es un homenaje a Teorema, como comentabais antes, por ejemplo, en Teorema el visitante, pues está esa familia burguesa comiendo y le llega una carta al pater familias, abre la carta y dice, vendré mañana, ¿vale? Y el visitante llega y hace sus cosas y un día le llega una carta y dice, me voy mañana, ¿vale? O sea, y no tiene ningún... nadie sabe por qué está allí, nadie le conoce, es una cosa que súper, súper rara. Entonces yo creo que en Visitor Cup, pues... pasa exactamente lo mismo, o sea, llega este tío, le pega, le arría, como dice Logarán, con una china muy grande en la cabeza, y va a su casa, y va a la casa del tío este, y se pone a comer allí, como si fuese uno más, exigiendo, digamos, unos derechos que nadie le ha otorgado. De hecho, nadie sabe su nombre, ni nadie le llama por su nombre. Entonces, es una cosa que, pues que, como llama la atención, realmente... intentas fantasear un poco qué cojones es este tío, porque también puede ser un hijo de puta que pasa por la calle y que le haya dicho fuera de escena, digamos, uy, te han pegado una paliza a unos tíos que han pasado, menos mal que estaba yo aquí, te he salvado. También podría ser, sin problemas, y entonces él en agradecimiento lo lleva a su casa, pero como no sale en pantalla, pues tú fantaseas un poquito. Pues sí, puede ser. Bueno, pues esta era la segunda escena. Una cosa está quedando clara, o por lo menos me está quedando clara. Sea el mojón de película que sea, por lo menos da para elucubrar y para charlar sobre ella, ¿no? Hombre, por eso la hemos traído, aunque no sea un mojón de película, pero bueno. Bueno, pues tu rollo, pues, ¿no? Después de... Un 6,8 en IMDb, hay pocas películas que lo tengan, ¿eh? Va, después de este chinazo que le dan al padre de familia, a partir de este momento podemos decir con toda propiedad que este señor tiene un chinazo muy gordo dado. Pues después de este chinazo que se lleva, vamos a la escena en la que ya conocemos al hijo, ¿no? Al hijo y a la madre, porque hasta este momento no salen en la película. Y es esa escena en la que el hijo le pega una paliza a la madre de muerte, porque sí. Delante del visitante y del padre. Delante del visitante y del padre, sí, sí. Además es una paliza porque sí. Porque no le gusta la marca de dentífrico que le ha comprado, literalmente. Porque sí. Sí, sí. La hincha, la madre va por allí corriendo por la casa, pegando voces. Ay, ay, no me pegues en la cara. Sobre todo, no me pegues en la cara. Que a mí me llamaba la atención. Ya no sé si en este punto la madre ya venía de una carrera de prostituta larga en el tiempo. Y precisamente por eso no quería que le marcaran la cara. Sinceramente lo digo, ¿eh? Yo creo que es más que nada para guardar las apariencias. Porque ya se viste, o sea, se maquilla todo el cuerpo, como estaba diciendo antes. Se viste normal, se viste bien, como una ama de casa, digamos, de un salarimán, va a hacer sus compras y tal, pues las compras típicas de una ama de casa, que es un gramito de heroína. Ella lo que hace es que para digamos, conseguirse ese dinero extra para poder drogarse, pues se prostituye, efectivamente. Y pues claro, pues ¿qué es lo que pilla? No va a pillar a los tíos guapos, no, pues pilla a todos los desechos que le dicen cosas tan bonitas como: ¿cómo mola hacerlo con una coja? Porque es diferente a hacerlo con una normal. Y luego le dice: pégame con este cinturón, por favor, un poquito más fuerte. O sea, unas conversaciones atroces. Y luego, pues eso, con ese dinero puede conseguir su heroína. Y supongo que también debe de administrar los bienes familiares para hacer la compra. Bueno, sí, para hacer la compra, para reponer cristales rotos. No, eso no. Lo de los cristales rotos yo creo que no lo repone nadie. Sí, porque... Y si quieres, sigue con esa escena del bullying. Porque la casa se va deteriorando cada vez más. De hecho, antes de que la madre vaya a prostituirse, vemos como el hijo, después de darle la paliza, sube por unas escaleras a su dormitorio y además coloca el cartel de no pasar en... abajo de las escaleras. O sea, este niño se ha hecho dueño de toda la planta superior, o por lo menos yo así lo veo. Y mientras está en su habitación, en la que vemos ese armario típico que se ve en las películas de Psycho Killers, en la que tiene el altar, Psycho Killer que tienen allí ese altar con velitas y tal, en el que adoran o a una deidad diabólica, o directamente tienen allí las fotos de sus víctimas, pues en este caso lo que tienen guardado son los agitadores estos, ¿no? Los azotadores de... Los atizadores. Exacto, sí. Los atizadores de alfombras con los que le pega a la madre. Y vemos el bullying que sufre este niño, que no es bullying como tal. O sea, eso es invasión USA. Falta ahí Chuck Norris pegando tiros. Sí, bueno, le tiran fuegos artificiales en la habitación por la ventana. Están a punto de pegarle fuego a la habitación. Le revientan los cristales mientras le gritan que vuelva al colegio, que si no se la verán con ellos. El grupito de niños que le hacen bullying, no, ya lo que acabas de decir tú, no es bullying. O sea, eso es intento de homicidio, pero premeditado, con atención y alevosía. Sí, sí, sí, sí. Y vamos, es que es terrible. O sea, eso ya digo, bullying no es. Y mientras la familia abajo tranquilamente terminando de cenar sin echarle más cuenta al asunto, ¿sí? Pero bueno, también que esos niños sean tan hijos de puta, porque hay que decirlo, son unos hijos de puta, te otorga, digamos, ese pequeño placer al final de la película. No reviente, hombre. Pero hay que decirlo. Sí, bueno, vale. Estos niños son unos hijos de puta, pero hay que tener en cuenta que a quien están intentando incinerar en su propio dormitorio es al que 5 minutos antes estaba poniendo fin a su madre, ¿eh? O sea que... No, si esta película no se libra ni Dios. Claro, que aquí el nivel de hijoputismo es bastante parejo. Sí, bueno, pero digamos que este... Como le pega a su madre, pues todo queda en casa, ¿no? Pues estos otros hijos de puta se están aprovechando de una familia que no es la suya. Sí, que se busquen su propia familia desestructurada, cojones. Claro, y que le peguen a su propia madre, no tengan que ir a buscando pobres alumnos por allí para hacerle bullying. Bueno, y después de la escena del bullying, de la madre drogándose, de la escena de sexo fallido entre la madre y el padre, porque la madre ha olido que el padre ha tenido relaciones con su propia hija, a quien seguimos es al padre, ¿no? Que va a tratar de vender la historia del bullying de su hijo a su compañera de trabajo. a su ex compañera de trabajo, porque ya sabemos que él no trabaja, que ya se detecta que hubo un affair entre estos dos individuos y que, pues que no. Que por parte de ella ya no hay nada, pero por parte de él parece que él siga queriendo, digamos, que esa relación continúe. Entonces, ella sigue dándose cuenta de que este señor está muy mal de la cabeza, que quiere vender imágenes de cómo le hacen bullying a su hijo. Y le dice que no, que se vaya un poquito a la mierda, que ella no quiere colaborar con él directamente. Un pequeño inciso, antes de la escena de la cafetería se muestra el padre en el coche y se muestra el flashback de cuando le violaron analmente con el micrófono, que es una escena, yo creo, bastante importante. Y además muy gráfica, muy desagradable. Esa sí está, esa es de las que creo que está más conseguida dentro de la escena bizarra. Yo es que creo que es una violación de verdad. Sí, es que lo parece completamente. Yo creo que hay momentos que está dentro, ¿eh? Además, bueno, es que es curioso, ¿no? Cómo funciona el tema de la censura japonesa. Eso sería un tema interesante, la verdad, para tratar. Lo que pasa es que no tengo mucha idea. Yo sé que en el cine japonés pues no se puede... No puedes mostrar genitales, tienes que pixelar. Exacto, y sin embargo la escena esta del micrófono, bueno, consideramos que el culo no es un genital, ¿no? Porque... No, sí, estaría censurado. Yo creo que está, bueno, yo creo que está borroso. Igual tú no lo veías porque la calidad del vídeo que también, ¿eh? Ya estaba borroso de por sí, pero yo diría que sí que está un poco borroso. Ah, no lo sé, yo sí sé que es muy evidente todo el tema de la censura en el resto de escenas, ¿no? O sea, prácticamente todo la escena de sexo del principio, la escena de sexo con la madre prostituta, es que esta película es puro Disney y es maravillosa. Son súper hipócritas. Bueno, con el sexo los japoneses son hipócritas, pero hasta decir basta, vamos. Bueno, es una ley que salió hace bastante tiempo y que no la han retirado. Es como el comic code que había con los cómics americanos. Y esa ley, por lo que sea, sigue en activo, porque además es que son unos exportadores de porno del copón. Pero bueno, oye... Son los creadores del porno lolicon. Yo creo que una vez hecho ese tipo de porno, muestra los genitales, ¿sabes? Tampoco pasa nada. Sí, es lo que la gente quiere ver. Cada cual con su drogas, ¿no? Sí. Bueno, en este punto estaríamos más o menos en la mitad de la película, ¿no? Sí. Digamos que aquí vemos las miserias, serían las miserias de la familia dividida, y llega un punto que será el punto a partir del cual el visitante pues hace su magia y consigue pues que la familia poco a poco salga de ese pozo en el que se va hundiendo. Venga, ¿quién se anima con la siguiente escena? No, bueno, aquí estaba la escena en la que decía de que antes de que encuentra el plano, o sea, la secuencia súper obvia, que ve las piezas de puzzle, que llega a la habitación y se encuentra una foto del puzzle medio hacer de una hija perfecta y luego a la vez una foto de su hija mordiendo una manzana. Súper obvio, súper metafórico y súper romántico. Y ahora viene el plano, la secuencia que a mí me sacó de la película, que dije yo, vale, sí, lo entiendo, lo puedo entender, todo muy bonito, todo muy poético, pero es muy desagradable. Que es que llega la mujer a la habitación, se encuentra al visitante tan ricamente sentado en un sofá, la mujer se acerca, el visitante le quita el sujetador y empieza a ordeñarla cual vaca lechera. Y es muy desagradable la escena. Y, es que... y qué pezones. Sí, y qué pezones no es normal. Perdona, ¿esta escena te parece muy desagradable? A mí sí, me parece muy desagradable porque... Joder. No, es que el resto, vamos a ver, estamos en lo de siempre. Yo he visto mucho gore. Vosotros también habéis visto gore, habéis visto, o sea, una violación. Pero si gore no se ve. Bueno, gore, o sea, me refiero que ese tipo de escena a mí no me resulta ni perturbadora ni desagradable. Las escenas de sangrienta, la... Pero es que vea ese visitante cogiendo a la mujer por la espalda con esos pezones, como he dicho antes, como timbre de castillo. Y empieza... Es que no es que... La gente tiene que ver la película. No es que suelte un poquito de leche materna, ¿no? Es que crea un charco en el suelo. Y empieza la mujer allí como... a gemir de placer. No sé, es muy desagradable. Y encima salpica la foto de la hija, también súper metafórico y tal. No, sí, la escena aparece es... Aparece el hijo, escucha a la madre gimiendo. No sé, a mí me resultó muy desagradable. Esta es de las poquitas que realmente dije yo... Que quité la vista. Yo creo que si con algo juega esta película es con el extremo de sordidez al que es capaz de llegar. O sea, más que las escenas son gráficas, eso es evidente, lo que se tiene que ver se ve, pero no resulta a lo mejor tan extremo lo que se ve, sino lo que te hace sentir, porque la palabra es sórdida, o sea, o por lo menos lo que yo veo en esta película es pura y absoluta depravación y sordidez. O sea, de esta película estaría orgulloso John Waters cuando rodó aquello de Pink Flamingos, esa familia que quería ser la más... No recuerdo qué palabra utilizaban en el doblaje español, ¿no? No sé si era la más inmunda. O sea, tenemos que demostrar que somos la familia más inmunda. Y en esa película pues también había coprofagia mezclada con zoofilia y había barbaridades, ¿no? ¿Sabes cuál creo que es el problema? Es que las escenas posteriores, que luego las comentaremos, son muy explícitas, son muy fuertes y tal... Pero tiene el típico humor negro que tiene Takashi Miike en todas sus películas, o en la mayoría de ellas. Bueno, hay algunas como que no. Pero esta no, la que acabo de decir es puro bizarrismo y no sé. No, ya te digo, no veo ni pizca de humor. El resto de las escenas posteriores, porque la del micrófono tampoco tiene ni pizca de humor, pero el resto de escenas posteriores sí tiene. Esta no. Buah, esta temeas. Yo, a partir de este punto ya es que empieza el festival sí, del humor. Si te paras a pensarlo, una que hablaremos después. Es una escena que se nota que tiene humor negro para poder tolerarla, si no, no la soportaría, pero sí se ríe de sí mismo. Bueno, si os parece, como estamos casi en el punto intermedio, escuchamos una cancioncita y luego ya rematamos este festival del humor. Venga, ¿quién se anime aquí a pedir? Manu, dale. Pues mira, me he completamente en braga, no se me ocurre ninguna. Claro, aquí hay que ver. Pues por eso, por eso. Joder, no sé, por la de Heidi, yo qué sé. Pues está muy bien, ¿no? Heidi, venga, pues Heidi, si de todas maneras ahora lo que viene es un festival infantil. Por eso venga, nos quedamos con la bonita melodía de Heidi y rematamos. Hola, nanos, muy buenas. Hoy estamos aquí para hablar un poquito de lo que es la censura japonesa. Todos cuando habéis visto un vídeo con chicos y chicas japonesas haciendo el amor, en estos vídeos habréis observado que los genitales masculinos y femeninos tienen aquí una especie de barrido pixelado que no permite verlos con claridad. Pues todo esto viene a raíz de la censura que se hace en Japón de las cosas que son obscenas. ¿Qué son las cosas obscenas? Ah, es una muy buena pregunta porque el Código Penal japonés solo tiene un artículo que define, digamos, el delito de distribución de objetos obscenos. ¿Qué es este? Artículo 175. Una persona que distribuye, vende o muestra en público un documento, dibujo u otro objeto obsceno podrá ser penado con hasta 2 años de prisión y una multa no superior a 2,5 millones de yenes. Lo mismo se aplica a la persona que lo posee para el propósito de venderlo. Bueno, como podéis observar, aquí no dice en ningún sitio que se tenga que pixelar nada. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la ley en Japón no es clara, pero si te cogen con un vídeo que no están pixelados los genitales, te dicen que estás distribuyendo material obsceno y te meten en la cárcel o te meten una multa que te habían. Toda esta censura viene desde el periodo Edo, cuando tenían un shogun en lugar del emperador. Esta censura era aplicada sobre todo para que no se metiesen con el pobre shogun, que ya tenía bastante con lo que tenía. Se siguió aplicando en el periodo Meiji, en la restauración, con el emperador. Se supone que los estadounidenses, cuando ocuparon Japón, quitaron la censura, lo que pasa es que en realidad cambiaron esa censura por una censura que prohibía hablar mal de Estados Unidos, ¿no? Y de los aliados. Y en fin, últimamente se han dado casos de mangakas que han sido multados con hasta 1,5 millones de yenes, sus obras retiradas y las agencias de vídeo adulto, lo que hacen es que tienen unos organismos que revisan estos vídeos a ver si están bien censurados o no. ¿Por qué? Porque si no están bien censurados, lo que pasa es que les retiran los vídeos de los establecimientos donde los están vendiendo y además les ponen unas multas que de unido. Bueno, pues espero que os haya servido un poquito, ¿no?, este conocimiento de este artículo 175 de la ley de censura en Japón, que no existe y que es algo más bien formulaico del tribunal. Pues después de esta canción tan fabulosa y tan propicia para esta película, seguimos con nuestra adorable familia y su visitante y encontramos a Takuya, que por cierto es el niño, que creo que es el único del que dicen el nombre, ¿no? Durante la película. No, a la niña la llaman Mickey. Sí, ¿no? Pero la llegan a nombrar y la verdad es que no le presté mucha atención a esa altura. Pues creo que todos tienen nombre en la película menos el visitante, ¿eh? Creo que ¿pero sí. Lo llegan a nombrar? Yo diría que pues, sí. Pues seguramente. Me lo perdería, estaría ya bostezando. Igual el doblaje de la peli que viste no estaba muy bien. La de Kuliame, sí, si es posible. Pues están cenando, Takuya, el padre, el visitante, están todos allí comiendo tan ricamente, aparece la madre y el niño le tira un frasco de té a la cara ardiendo. La madre ya se revela, coge un cuchillo, coge un pepino, le pega 3 tajos al pepino y le tira el cuchillo a la cara al niño. El niño lo esquiva. Aparecen los niños locos, tiran fuegos artificiales, el padre lo graba todo. Y es todo muy bizarro. Es que bueno, Pero también un detalle es que, digamos que las cenas anteriores eran cenas normales, y esta cena, la madre, pues se ha, digamos, ha puesto interés en hacer una cena muy buena, muy variada. El visitante y el padre de familia están diciendo que esto es fantástico, oh, esto está buenísimo, esto es una maravilla, tal y cual. Y el hijo dice, ¿pero qué pasa? ¿Cómo ha venido este? Haces una fiesta como si fuese un cumpleaños, y se mosquea. Pero que realmente ahí ves un poco de... O sea, ves dos cambios. ¿Pero el niño llega a decir algo o eso lo has intuido tú? Ay, por Dios, me parece que la copia que has visto pierdes la mitad de la información. Sí, ¿eh? Sí, lo dice. De todas maneras, yo creo que el ordeñamiento de la madre es claramente el punto de inflexión. O sea, correcto. El visitante Q básicamente va tante, se mete en la casa de un guantazo, ¿no? O sea, le arría al padre y se mete en la casa. Digamos que hay un par de escenas en las que observa la situación. Y el visitante es el que dice, esto lo tiene que arreglar la madre. El centro de esta familia lo tiene que ser la madre. Es lo natural, es lo correcto. Se va a la habitación, ordeña a la madre... Y después de ordeñar a la madre digamos que empieza a percibir que, bueno, que sí, que ella es algo, o sea, que no es ese cero a la izquierda en esa casa en el que ya no, el padre no la quiere para el sexo, el hijo le pega, no, ella es la madre, o sea, ella es el alimento, el sostén de esa familia, ella es ese, o sea, eso sí es muy evidente, hablábamos de metáforas evidentes y es muy obvio, y yo creo que se ve muy bien en esta escena, o sea, a la madre ya tremendamente satisfecha después de haber sido ordeñada. Cosa que la satisfacción de la madre la hemos percibido todos porque se escuchaban esos gemidos de becerra en celo por toda la casa. Y efectivamente la escena de la cena se ve claramente, ¿no? O sea, la madre ya se revela, ya no consiente que el hijo le pegue, ya. En fin. Es verdad que la cosa cambia bastante. Todas las interacciones de la madre con el resto de la familia y cómo eso van afectando al resto de la familia. Decir que esta cena tiene un momento en el que sí que me reí, pero además me reí mucho. Pero creo que está hecho a conciencia, que es cuando llegan los niños estos histéricos a volver a tirar fuegos artificiales, el padre se pone a grabarlo todo, porque el reportero lo lleva adentro, y empieza a comentar. Y dice, mirad qué escena más maravillosa me ha preparado mi mujer, mirad qué mujer tan guapa tengo, esta es mi mujer, esto no sé qué, y de repente señala al visitante y dice, este señor no lo conozco. Y sigue grabando, y ahí de verdad que me reí, sí. Sí, eso es cierto. Ya hemos dicho que después del ordeño lo que viene es un festival del humor. Venga, continuamos si os parece, ¿no? Salimos de esta... Dejadme hacer un paréntesis porque hay una cosa que yo creo que está un poquito mal hecha en la película. O sea, está bien hecha, pero puede llevar a equívoco, ¿no? Porque lo que es la madre, se mete un par de chutes de heroína en la película. Está muy bien porque se va buscando venas y tal. Una cosa pues típica, se supone que se le van secando las venas y entonces va buscando otras. Pero lo que no veo yo correcto es, digamos, que parece una apología a la droga como la evasión, porque se la toma como quien se toma un café. O sea, se mete un chute de heroína, llaman al timbre, se sube los panties y baja a abrir. Sin problemas y tan fresca como una rosa. Y eso lo veo un poquito como apología de la, digamos, del consumo de drogas. Y no lo veo coherente. O sea, yo creo que si te metes un chute no estás para ir a ver quién cojones se llama al timbre. Pero bueno, oye, es una cosa que... ¿Veis? Que se folle la muerta, me da igual. Pero esto me saca de la película. Sí, lo vamos a contar igual. Por cierto, antes que nada, Antonio, habrá que poner al principio del programa una advertencia, ¿no? Sí, hombre, claro que habrá que poner una advertencia. Creo que la hemos dicho y es bastante clara. No veáis esta película, de verdad. No tenéis necesidad de sufrir. Pero vamos a continuar, que esto se está animando y estamos llegando al momento álgido en el que juguetean con la muerta, porque si fuera que solo se la follan... Bueno. Digamos que a raíz de que el padre graba el bullying que le están haciendo a su hijo, incluso esos ataques con cohetes a su propia casa, al nudo familiar, él quiere venderle otra vez este reportaje a su excompañera, y ella, pues como había tenido un romance con él y tal, pues accede, con lo cual viene, van en un coche, van a grabar a su hijo, están humillando profundamente a su hijo. Y le dice al visitante, que también está allí, porque tiene que estar alguien más allí para coger la cámara, le dice, voy ahí a defender a mi hijo y entonces tú lo grabas, ¿vale? Desde aquí. Y la reportera empieza a decirle que no quiere saber nada de él, que ya no lo quiere, que está como una cabra, tal y cual. Y entonces el padre le dice, ¿qué es lo que te pasa? Que duro poco follando, eso es lo que te pasa. Y, empieza una escena de violación en la que él va a violar sin su consentimiento, pero es una violación a la reportera, y tiene la mano demasiado rato en su cuello, con lo cual la ahoga. Digamos, no es una autoasfixia erótica como... ¿Quién la hizo? El David Carradine, ¿no? No sería un caso de David Carradine, sino que sería un caso de estrangulamiento. Pero digamos que eso no es un impedimento al padre, pues, para que acabe de tener esa relación sexual en una futura cena con esta reportera muerta. Lo que hace es ir con el visitante, meter la reportera en el maletero del coche, se la llevan a casa y la va a enterrar en el jardín. Entonces le dice al visitante que necesita una bolsa de basura para enterrarla. El visitante va a la cocina a buscar la bolsa de basura. Tendremos otra escena, digamos, de ordeñamiento. Lo que pasa es que esta vez la señora de la casa ya ha aprendido a ordeñarse a sí misma. Pero bueno, vamos a ver el cuadro. Me voy acordando y me voy poniendo enfermo, perdón. Vamos a ver el cuadro porque es el visitante que ve a la mujer, a la madre, en la cocina. Le dice, tienes una bolsa de basura. La madre se quita un vestido. No, una bolsa de basura. Una bolsa de basura. No. Se quita la ropa que lleva y debajo lleva una bolsa de basura con los pezones al aire. Esa es su ropa interior. Dice, sí, claro, tengo una bolsa de basura. Él, como ve esos pezones que parecen los joysticks analógicos de la Play, dice, hostia, voy aquí a jugar unos FIFA. Y ella dice, no, ya he aprendido sola. Y se tira 2 horas ahí ordeñándose, pim, pam, pim, pam, y llenando el suelo de la cocina de flujo vaginal y de leche materna. Que crea un charco, ¿eh? Pero un charco de dos dedos. Un señor charco, sí. La Vía Láctea. Y entonces, digamos que mientras tanto, pues el padre, como está allí con la muerta, le sigue hablando a la muerta como si estuviese viva y tal, y dice, oye, pues si está muerta, pues tampoco pasa nada, un último polvo. Total, que se la va follando. Y dice, hostia, qué estrecha te sientes, eso debe ser el rigor mortis, qué guay. Sí, las conversaciones del padre son para... Antes de qué estrecha te sientes hay otra. ¿La de la humedad? Ah, sí. A ver. Oh, ah, bueno, Dios. Se escupe, ¿no? No, estás muerta, no, pero no. Estás húmeda. Oh, ¿cómo es eso? Oh, no, es mierda, te has cagado. ¿Pero qué has comido? ¿Qué mal huele? Sí, pero tampoco le importa mucho. No, tampoco, él sigue. Hace como el gesto de, oh, qué asco, pero sigue empujando, ¿sabes? Y mientras se la folla con la mierda y tal, hay un plano también del visitante que sigue mirando a la otra ordeñándose y el visitante ha sacado un paraguas para taparse la leche que va soltando la otra de las tetas. Y luego ya vuelve a lo que has comentado tú de que se le queda enganchada, ¿sí? Sí, sí. Se le queda enganchada o enganchado el pene, digamos, porque el rigor mortis ha hecho que pues ese minúsculo pene japonés quede atrapado en esa vagina de una señora muerta. Con lo cual, aquí ya no hay opción de esconderse y le van a tener que decir a la mujer qué es lo que pasa realmente. Y la mujer es la mujer más feliz del mundo porque ve a su marido en apuros y recurren a ella para ayudarlo. Con lo cual, además de ser una madre, se ha dado cuenta de que su marido le necesita, que es una mujer. Con lo cual, ella es súper feliz. Van a buscar vinagre al supermercado, entonces los meten en una bañera llena de vinagre, porque se supone que afloja la carne. Y como eso tampoco funciona y el marido pues no puede sacarla, dice, no pasa nada. Vuelve al poco de un rato con una jeringuilla cargada, le dice, tú cierra los ojos y extiende la mano. Le mete el chute y a los 3 segundos, ¡plop! Y sale ya el pene. Yo no sé si nuestra maravillosa audiencia estará siendo consciente de la escena que están narrando, ¿no? Porque claro, ha sido una sucesión de bizarrada tras bizarrada, pero tenemos a un japonés follándose a una muerta cagada en una bañera llena de vinagre mientras su señora, vestida con una bolsa de basura y recién ordeñada, le inyecta heroína. Esta es la película que nos has hecho ver, Carl. No sé si... Esta es la película que os he hecho ver, pues, correctamente. Vale, continúa, ¿no? Yo simplemente quería dejar sentadas las bases de la aberración a la que nos hemos enfrentado. Continúa. Bueno, tenemos al hijo, que el hijo, por lo que sea, ha llegado a casa. Por lo que sea. Y, por lo que sea, ha llegado a casa, porque en esta película todo pasa por lo que sea. Y le están, digamos, haciendo un bullying más duro de lo habitual estos 3 estudiantes del colegio, Pero ahora, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos una familia unida. Tenemos un padre y una madre de familia que saben que han de defender a su hijo y los derechos adquiridos en el vecindario. Con lo cual, como están invadiendo su jardín, lo que hacen es que matan a los tres chavales y pues los meten en una nevera, ¿no? Una cosa así. O en el maletero con hielo. Sí, sí, en el maletero. Lo meten en el maletero del coche con hielo. Y empiezan a, para que se conserven. A hablar, ¿no? Empiezan a comentar entre ellos cómo se van a deshacer de los cuerpos. Sí, porque empiezan a desmembrar, que también es antes de que este se empezase a follar a la muerta, la estaba marcando, sí, con un rotulador que para, para saber, ¿sí?, por dónde la iba a cortar. Sí, porque le hace un circulito alrededor de una teta y dice, te voy a arrancar una teta, que dices tú, muy práctico a la hora de enterrar un cadáver, sí señor. Bueno, es que muy, muy sano de la cabeza no está. No, aquí ya hemos comentado que tenía un chinazo muy gordo dado. Aquí ya están desatados. Entonces el matrimonio pues ya empieza a planificar, digamos, cómo se van a deshacer de los muertos, pero ya como una familia feliz, unida, y que tienen un objetivo en común. Entonces aquí también nos encontramos a este hijo tirado en el suelo de la cocina entre el flujo vaginal y la leche materna. Digamos que es como si volviese al origen y supiese que él necesita estar con su familia. Sí, es una especie de vuelta, ¿no?, al útero materno. Pero de todas maneras, esta familia no está unida, falta un miembro, ¿no? Bueno, espérate un segundo, que aquí hay una cosa que es la única que digamos, te saca un poco de la película. Que el hijo... La segunda, perdón, que te saca un poco de la película. Perdón. El hijo que le dice al visitante, has venido aquí a destruirnos. Gracias. ¿Vale? O sea, como si... No. Como si le dice, has venido aquí a destruirnos, coma, gracias. Ya, como si antes no estuviesen destruidos directamente. Pero bueno, sí, continuemos. Comentas que falta un miembro de la familia. Hombre, ¿no? Claro, falta esa, esa niña durmiendo en una cama nido. Que le dice, padre, culeme, padre, culeme. Lo de la pedofilia, padre. Lo de la pedofilia. Sí, sí, falta la hija, ¿no? Porque después de que tenemos al padre y a la madre, pues ya felices, ¿no? Este hijo que ha vuelto al redil, digamos, pues el visitante casi que ve su labor realizada, ¿no? Y decide irse. Se encuentra por la calle con la hija, le arría con la piedra, que él ha comprobado que es un método muy expeditivo para arreglar familias. Pero le arría después de que la hija se empiece a decirle sus tarifas, ¿no? Sí, sí, claro, la hija se le ofrece en su trabajo de prostituta y él le endiña con la piedra. Claro, con lo cual ella... Como eres guapo, te voy a hacer un descuento, le dije. Es verdad. Claro, como eres guapo, eso también me sacó bastante a mí de la película, ¿eh? Con lo cual ella vuelve a casa, ¿no? Vuelve a casa con la cara hecha polvo de la pedrada que le acaban de dar y se encuentra al padre enganchado a la teta de la madre, ¿no? Y ella dice, bueno, como queda una teta libre y yo también pertenezco a esta familia, pues la otra teta para mí. Y tenemos una bella imagen de esa madre amamantando por una parte a su hija, que también ha vuelto a casa, y por otra parte a su marido, que también ha vuelto a descubrir el amor en su esposa, ¿no? Y ahora te voy a volver loco si te digo que el niño está debajo del plastiquete también. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No, pero ya sabrías dónde está amarrado, ¿no? Sí, porque el niño desaparece. Bueno, el niño al visitante, voy a volver a estudiar, y él dice, pues vale. Pues vale. Y en este... Sí, sí, no, voy a sacar muy buenas notas para poder irme muy lejos de aquí. Para mudarme a Europa, donde se haga cine de verdad, o a Estados Unidos. Sí, sí, para huir de este director enfermo. Y bueno, esta es Visitor Q, una película bastante cortita, la verdad, porque son 84 minutos que se hacen eternos. Y bueno, si os parece, yo qué sé, la interpretación de la peli ya nos la has dado, Carla, la interpretación que tuve. Yo creo que... No, esta película, como habéis visto, tiene muchísimas interpretaciones. O sea, cada uno tiene que ver esta película para sacar su propia interpretación. Claro, es que esa es la idea que yo tengo, ¿no? O sea, o por lo menos la percepción que yo me llevo. Esta es una película hueca de sentido y de completamente. O sea, básicamente una sucesión de escenas a cada cual más extraña, a cada cual más desagradable, más sórdida, hilvanadas con una especie de medio guión, más que nada porque haya continuidad entre las escenas, pero poco más. Y la película en sí, aparte de lo que nos está mostrando, está tan vacía que yo creo que cada cual la puede llenar con lo que quiera, ¿no? No sé si eso es lo que pretendía Mike, no lo sé. Pero bueno, realmente, ya digo, yo lo peor que le veo es que la película me ha parecido muy aburrida. Muy aburrida. No, o sea, llega un momento en el que, vale, las primeras escenas te dicen, pero ¿qué estoy viendo? Pero llega un momento en el que tu capacidad de asombro llega a tal extremo que realmente es que la película no te produce nada. Ni siquiera asco. Llega un momento en el que dices, bueno, o sea, ya digo, ese punto, esa escena en la que digo, en la que este señor se está follando a la muerta, que previamente se había cagado en una bañera llena de vinagre mientras la madre le inyecta heroína, digo, mira, ya. Bueno, ahí ya no se la está follando realmente. Sí, bueno, pero está bueno, enganchado, sí, ¿no? Tiene el pene dentro de la vagina. O sea, en ese punto es en el que uno, o por lo menos yo, digo, mira, ya, hasta aquí. No sé, o sea... Pues a mí me parecen unas escenas delirantes. Yo creo que esta película tiene una primera parte, digamos, un poquito más pausada, con sus depravaciones y tal, pero bueno, es un poquito más tímida, con menos humor, pero luego yo creo que a partir de que la madre recupera su status quo dentro de la casa, es un no parar, es un festival del humor, pero bueno, cada uno pues ve lo que quiere. Entonces tú sí la ves como una comedia, ¿no? Lo digo porque hemos leído muchos comentarios de esta película, hemos leído muchas críticas, y en los más elogiosos, o sea, en los que mejor la ponen, pues realmente dicen que es una comedia. Yo también la veo como una comedia de humor negro. Tú tienes que ver, digamos, qué literalidad, digamos, tienes tú cuando ves una película. Si te lo tomas todo al sentido literal de lo que está pasando, o si, digamos, extrapolas a una fantasía. Entonces yo creo que si lo ves como si es algo real, pues no tiene puta gracia estar follándote una muerta y que se cague. No, no tiene gracia. Pero yo lo veo como una ida de olla. Pero eso es lo que comentaba antes. Precisamente para provocar. En la escena de la que se folla la muerta, que se está cagando, es gracioso porque la muerta se caga y porque el tío está diciendo unos comentarios que no vienen al caso y es todo muy bizarro y muy delirante y me parece gracioso. Por eso decía que la escena del ordeñamiento del visitante no me parece graciosa. Esa me parece desagradable. Pero yo sí creo que la película es una comedia y no reniega de ser una comedia en ningún momento, ¿eh? No, no, ojo, y yo no estoy diciendo que la película me ofenda, ni muchísimo menos porque pretenda ser literal, ni que yo me sienta incómodo con la película. O sea, yo la pega que le pongo a la película es que me aburre. O sea, es que ese humor el humor negro de esta película no me divierte, me parece excesivo. Pero no excesivo porque pase ninguna línea imaginaria, me parece que realmente no divierte porque se pasa de frenada. Pero bueno, que es una percepción personal. Queríamos que esta noche hubiera venido también David Skywalker, pero no ha podido porque él no ha visto la peli. Y curiosamente lo queríamos haber traído porque no ha visto la peli. Pero creo que aunque él no esté, sí podemos plantear un poquito este debate, ¿no? Como colofón, el hecho de decir... Porque a mí se me lo han llegado a preguntar, ¿no? Yo he visto mucha mierda, lo he dicho al comienzo del programa, y a mí se me han llegado a preguntar, bueno, ¿tú por qué ves estas películas? O sea, ¿por qué la ves? ¿Porque te divierten? ¿Por el morbo de ver algo que en teoría entra del terreno de lo prohibido, de lo amoral, de lo poco ético? Me gusta que me hagas esta pregunta, ya sé que nos la haces a todos, pero me gusta que me la hagas, porque yo, cuando empezó, digamos, la época en que ya teníamos todos un poco de internet de alta velocidad, pues que sería en el 2000 o así, bueno, de alta velocidad en el 2000 no, pero bueno, digamos que teníamos todos acceso a internet, unos nos pasábamos unos CDs, otros CDs y tal, sí, de alta velocidad sería un poquito más adelante, 2003 o así. Bueno, el caso... digamos que yo estaba obsesionado en que aquí a España pues llegaban muchas películas buenas, pero que en otros países, por lo que sea, debían hacerse muchas películas buenas y que no llegaban aquí. Y entonces me hicieron llegar un par de CDs con películas. Una era Versus, creo, y la otra no me acuerdo cuál es. Y yo creo que me pasó exactamente lo mismo que a casi todos los fricazos que seguimos haciendo podcast, que es que descubrimos el cine japonés subtitulado, y empezamos a ver todo lo que salía de... bueno, todo lo que podíamos conseguir de ese país, o de Noruega, o de... bueno, de un montón de países, realmente. Y yo me di cuenta, después de varias películas, de que aquí se hacía mierda, nos llegaba mierda, y que lo que no nos llegaba solía ser mierda también. Y este Visitor Q, pues realmente fue de las películas buenas japonesas que vi. Así de claro te lo digo. Para que veas la mierda que hemos visto... japonesa, coreana y china. Esta película es de las buenas. No, no, no, vamos a ver, por descontado. O sea, yo no voy a decir... O sea, para mí la película es mala porque me aburre. Pero desde luego esto, opiniones como los culos, ¿no? O sea, que cada cual tiene el suyo y tan respetable la opinión de cada cual. A lo que yo voy es al hecho de decir, en este género concreto... O sea, estamos hablando de un tipo de cine muy... Uy, esto... Esto no es un género. Bueno, estamos por eso. Cine malo. He dudado. Estamos hablando de un tipo de película muy, muy concreta. Lo llaman cinema bis, lo llaman cine bizarro, lo llaman. O sea, películas polémicas, películas prohibidas. Podría estar ahí englobada pues esa lista de las video nasty, ¿no? Tan famosa. Está baneada de Singapur. En Reino Unido se puede ver con 18 años. En Francia con 16 acompañantes. O sea, este tipo de cine que periódicamente, pues ya no estoy hablando de Saw, por ejemplo, ¿no? Que al fin y al cabo es mainstream. Es querer imitar en el mainstream este tipo de cine, ¿no? Pero hay películas que realmente son sórdidas o películas que tienen una historia muy sórdida detrás. No sé, podemos hablar de Holocausto Caníbal, ¿no? Por mencionar las más famosas. No hace tantos años hubo una explosión del cine gore francés y vimos películas como Martyrs, El Interior, yo qué sé. Es que podemos mencionar Crudo, que es de hace muy poquito, podemos mencionar a Serbian Film. O sea, son películas polémicas que periódicamente saltan a la palestra y siempre sale la misma pregunta. Bueno, pero esto tiene su público, ¿y por qué? ¿Qué buscan en este tipo de películas? Yo me considero objetivamente público de este tipo de películas. Yo las he visto todas. Si sale la típica película que anuncian diciendo, bueno, había ambulancias en la puerta del cine el día del estreno porque la gente se desmayaba. Allí voy yo a verla y nunca me he desmayado, ¿no? Y hay películas a las que les traigo valores cinematográficos, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, Holocausto Caníbal. Es una película que me parece, creo que lo hablábamos en el chat interno, ¿no? Me parece moralmente deplorable algunas de las cosas que pasan en esa película, pero sí me parece buen cine dentro de este grupito que estamos hablando. ¿Pero qué buscáis vosotros en estas pelis? ¿Por qué la veis? ¿Por el puro morbo? ¿Por valores cinematográficos? Porque me parece interesante la película, me parece, digamos, una sucesión de escenas delirantes que me hacen gracia. No, pero no está concretamente. Hay una cosa... Porque, por ejemplo, Holocausto Caníbal, tú lo has visto. Hostia, Holocausto Caníbal, tuve yo tengo la suerte de tener un hermano 18 años mayor que yo y otro 15 años mayor que yo. Y que me pusiese en Holocausto Caníbal cuando yo estaba gateando por ahí. Prácticamente, no sé qué edad tendría, pero era un mocoso y vi Holocausto Caníbal. No la he vuelto a ver, porque si algo te da mal rollo de crío, por lo que sea, te sigue dando un poquito de mal rollo de mayor. Y es una película que la tengo yo, digamos, prohibida para mí mismo, que algún día sí que la tendré que ver, pero la vi, digamos, que antes que vosotros. Pero el caso es que lo que buscas en estas pelis es simplemente, pues, el interés, ¿no? Es otro tipo de cinematografía que se aparte un poquito del mainstream. No, yo no sabía lo que iba a ver. O sea, yo realmente no soy un público objetivo de esta película. Yo la vi y me gustó. No es que la viese porque sí. Pues nada, te metes, lo típico que te metes en foros y Takashi Miike hace películas de puta madre. Te bajas, pues, Ichi the Killer, Audition, Visitor Club, las ves, te gustan o no y ya está, no... No sé, tú lo que quieres decir es que hay películas como Hostel que no, que dicen, es que una película que tortura a la gente. No le saco ningún placer, para mí es un thriller. Sí, no, por supuesto, para mí también. Yo durante muchísimo tiempo he visto todo este tipo de películas y las perseguía, y lo digo sinceramente, por el tema de los efectos especiales. Siempre he sido un apasionado de los efectos especiales y me alucinaba ver lo que eran capaces de hacer gente como Tom Savini en El Día de los Muertos, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que iba buscando, la escena cuanto más salvaje mejor, para buscarle el truco. Luego evidentemente había historias que te podían interesar o no, y me parece muy bien, o sea, me parece muy bien la acotación que has hecho, ¿no? O sea, decir que Hostel es un thriller, o sea, eso de que nos inventemos géneros nuevos para vestirlo todo con una pátina de ilegalidad o de morbosidad, es decir, es que es torture porn, no, es un thriller con unas escenas más o menos explícitas, pero un thriller. Tú, Manu, que yo sé que tú sí consumes este tipo de cine igual que yo. Habitualmente, digamos, o sea. No, bueno, es verdad que yo por lo menos he llegado a un punto ya de hastío, ¿no? De decir, mira, no voy a encontrar nada que me llame la atención. Quizás porque a nivel de efecto... El problema de este cine que yo veo es que tienes que ver mucho, tienes que rebuscar mucho entre la mierda para encontrar alguna buena. Y yo no sabría decirte, mi novia me lo ha preguntado alguna vez, nene, ¿qué estás viendo? Y mira para la pantalla y digo, ah, ya estás viendo otra de tripas, y se va. Porque, y es verdad, es una de tripas y tienes que escarbar hasta encontrar alguna que te llame la atención. Han nombrado antes, por ejemplo, Martyrs. A mí Martyrs me parece una obra de arte, pero una auténtica obra de arte. Estaría posiblemente en el top 20 quizás de mis películas favoritas. Y es muy cafre, tío. O sea, Martyrs tiene una escena que es simplemente una tortura que dura 40 minutos. es tal cual, no sé si lo habéis visto. Sí, sí, sí. ¿Qué te llama a esa película? ¿No? ¿Qué te llama? Pues ya, aparte me parece que está rodada magistralmente, la interpretación, el maquillaje, y me parece divertida. Y dentro de... ¿Qué ocurre? Que tienes que encontrar dentro de estas películas, películas que te diviertan. Y digamos que te amplía los horizontes el soportar eso, el soportar el torture porn, como lo has dicho, el soportar el ultra gore, el soportarlo y dentro de eso divertirte. Por ejemplo, a mí Human Centipede, la primera me pareció muy divertida. Y una película que simplemente busca provocar, pero al menos me divirtió, no sé si me explico. Y las ves por lo que tú has dicho, por tengo que verla, es como Serbian Film, me parece un coñazo, pero era como esto tengo que verlo. Es como la gente vomita, pues yo lo voy a ver qué tal. Y luego te puedes divertir o no. Y crea como una especie de adicción. Yo no lo entiendo. Yo lo más cafre que he llegado a ver es precisamente japonesa. Se llama Grotesque. No sé si lo habéis visto. Oye, me suena. ¿Grotesque es la de la pareja de novios en el sótano y el tío torturándolos porque sí? Sí. Sí, sí, la punto. Eso es lo único que tiene la película. Y es como ultra gore japonés. O sea, como antiguamente la ultra gore alemán, pero llevado más allá. Y es una hora y media de una tortura aburridísima. Y yo creo que eso era hasta qué punto podemos llegar que esto sea realista. ¿Eso qué te aporta? Eso realmente ya es que no te aporta nada, no hay trama, no hay diversión. Lo que tú has dicho, puedes mirar los efectos especiales, puedes mirar hasta qué punto llega la morbosidad, pero realmente ni te divierte. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué lo veo? Pues no lo sé, en parte por divertirme, en parte supongo porque estoy enfermo. No, pero yo no creo, vamos, personalmente, a lo mejor es porque me meto en el saco y me cuesta verme como enfermo. Enfermo en el buen sentido, me refiero. No, sí, sea. Sí. Que aquí, por lo menos, mira, eso sí vamos a dejarlo claro. En este programa nunca nos vamos a ofender. y menos entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso, no, Cal? Por supuesto. Por eso digo que... Entonces no creo que... Entiendo el sentido que le das a enfermo, ¿no? Pero me llama la atención porque os acordáis de Tesis, ¿no? La peli, ¿la tenéis fresca en la memoria? Pero el protagonista de... ¿Era Fede Álvarez? Fede Martínez, ¿no? Fede Martínez, exactamente. El protagonista era un flipado de todo lo que era el cine gore y tal, ¿no? Y en algún momento dado, pues ella se lo preguntaba. Dice, ¿por qué ves todo esto, no? O sea, que no es algo nuevo, no es un debate nuevo. O sea, el por qué existen este tipo de películas. Sin embargo, yo qué sé, tampoco... No he escuchado nunca que nadie pregunte por qué existe la comedia romántica. Y chico, un género más marcado que ese y realmente ver una y otra vez la misma historia, ¿no? Buscando que te despierte una serie de sensaciones. No lo sé, el caso es que desde luego este Visitor Q, vuelvo a repetirme, ¿no? Pero es una peli que nos ha dado para charlar un ratito, ¿no? ¿Es lo que pretendías, Cal? Sí, sí, no, básicamente lo que quería es hablar de una película un poquito diferente en el programa, diferenciarnos un poco, o sea, diferenciarnos. Separarnos un poco de ese inicio que tuvimos de artes marciales sí, es cierto. Y tratar y ver que, o sea, que el público pueda escuchar, pueda ver que vamos a comentar todo tipo de películas aquí sin problema, vamos. Un par de cositas que me dejo de Visitor Q, si me dejáis dos segundos, es ¿qué sensación tenéis de cómo está grabada la película? Hombre, yo creo que, o sea, que en la composición de planos, yo no soy un profesional ni muchísimo menos, pero en composición de planos y movimiento de cámara y tal, o sea, Takashi Miike es un buen director. Y a pesar de lo rápido que se ve que está grabado esto y del descuido aparente con el que está grabado, yo no creo que esté mal rodada, ¿eh? ¿Y no notáis que, digamos, el punto donde está la cámara os hace ser un poco voyeurs, ¿no? Un poco como sí, si estuvieseis ahí camuflados, ¿no? En la... Sí, yo creo que es la intención que busca, ¿no? Y algunas composiciones extrañas que te hace de plano son muy, muy, muy curiosas, ¿no? Hay uno en el que está una pared rota y estoy seguro que es intencional, o sea, seguro que ese plano no se compone porque sí, o sea, hay una pared rota en la que se ve al padre en la parte limpia de la pared y al visitante a través del boquete de la pared con una línea vertical que lo corta justo por la mitad, o sea, hay intencionalidad en la colocación de una cámara, o sea, ahí se ve que es un director el que está dirigiendo y esto, a pesar de estar grabado, era video digital, ¿no? Una cámara de V, a pesar de estar grabado de esa manera, esto no es algo que se va, aunque yo lo he dicho, ¿no? Durante el programa, pero esto no es algo que se va en un grupo de colegas a una casa un fin de semana después de una puesta de peyote para grabar cuatro cosas con la cámara, por la cámara ahí mismo. O sea, la película está pensada y yo creo que tiene una composición pues bastante inteligente teniendo en cuenta los medios. Incluso ese micro que se ve, porque hemos dicho que se ve el micro en algunos momentos. En la habitación de la madre, normalmente, pero en algunas otras estancias también. Pero incluso ese micro que se ve me cuesta pensar que sea un error de composición. porque más una película rodada en digital es tan fácil cortar y quitar el micro luego. Sí, no, eso está claro. Bueno, en teoría la película formaba parte como de un proyecto, ¿no? Me pareció leer que era de diferentes directores, de contando las bondades de lo que se podía conseguir grabando en digital y con pocos presupuestos. Entonces quizás sí, es posible que los micros fuera intencionado, de que los cortes de sonido y tal, y lo que quisiera Mike era decir, mira, de estas cosas no importa, lo que importa es el guión, lo que importa es la intención que hay detrás y tal. Es posible. No, bueno, tampoco le hace falta, digamos, estar mucho mejor grabada ni que no se vea el micro para captar la esencia de la película. Sí, eso voy, que realmente como que era completamente secundario y ni se molestó. Bueno, y la última cosa que quería comentaros es, digamos que como está tan dividida la opinión con esta película, voy a leer, no los comentarios de la película de Film Affinity, pero sí lo que, digamos, el asunto del comentario, ¿no? Ese pequeño resumen. Entonces os voy a leer unos pocos para que os hagáis una idea de lo que opina la gente de esta película, Film Affinity, digamos, gente hispanoparlante. Uno sería una visita absurda, otro sería genial, otro sería el absurdo al cuadrado, una auténtica bazofia, caca culo teta pis yuju sayonara Mike, estos japoneses están locos, demasiado floja para ser tan fuerte, engendro cinematográfico, imprescindible para los tiempos que corren, mejor película si no lees la sinopsis de esta página, la pérdida de la inocencia, un buen rato de cine escatológico y cómo reestructurar a una familia hecha pedazos. Pero como comentábamos que esta película en teoría se basa un poquito en Teorema, Logarán me dijo la sinopsis que más me ha hecho reír estando yo solo, pensando en mis cosas, pienso en esta sinopsis y me parto el culo, que es, Logarán, por favor. A ver, espérate que no la tengo delante, pero ¿cómo era? Esta de si se en Teorema. En Teorema, una de las opiniones era, si se folla al perro, le pongo un 10. Y es que me parto cada claro, que hay que entenderlo en el contexto de Teorema, ¿no? Que la película, aunque digan que argumentalmente tiene mucho que ver con este Visita Orgullo, yo no lo veo. Teorema es otro rollo y efectivamente es un visitante que se acaba zumbando a toda la familia, excepto al perro, aunque el que nos escribe la crítica de la película en Final Fantasy dice que el perro en algún momento le pone ojitos al protagonista. Que os digo que si en Visita Orgullo hubiera un perro, se lo follan. Lo matan. Seguro. Y se lo follan. Seguro. O se come, le echan de comer a los niños. No te extraño. En cualquier caso, si algo hemos sacado en claro de esta peli, yo creo que es que, bueno, que este tipo de obras son polémicas y si vuestro estómago lo resiste, pues hay que verlas y extraer vuestra propia opinión y hacer posible que vuestra propia opinión no sea un 0 o un 10. Porque yo diría que en el 100% de los casos, iba a decir el 99% pero me quedo corto, en el 100% de los casos casi que la verdad va a estar en un discreto término medio. A ver si por lo menos desde este programa vamos evitando polarizar tanto las cosas como de esto es un mierdón o esto es maravilloso, que seguro que hay opiniones más diversas. Si queréis un minutito para vuestra última opinión sobre la peli o sobre el debate que hemos tenido y ya vamos acabando, empieza tú, Manu. Bueno, yo aparte de decir eso, que ya me repito más que el ajo, pero mi problema con la película es que es aburrida, pero después de esta charlita pues nos damos cuenta que podemos traer muchas cosas sobre ella y al menos te da para debatir, que hay muchas películas que eso no lo consiguen, diría que el 99%. Y hablando un poquito, si la gente se ha quedado con mal sabor de boca, decir que Takashi Miike es un director que a mí me encanta y que si tienen el estómago para ver esta película y no les llama, que vean otras como La espada del inmortal, que está ahora en Netflix, o 13 asesinos, Ichi the Killer, The Adora Life, Audition, no sé, que tiene muchísimas que tiene muchísimas películas donde elegir aparte de esta bazofia, perdón, de esta película. Venga, Javi. No, voy a decir nada. Yo lo único que os voy a decir, y es algo que os volará a la cabeza, es, ¿y si el visitante es el padre? ¿Es la doble personalidad del padre? ¿Es el Tyler Durden del padre? ¿Eh? Pensad en ello. Bueno, pues con este pensamiento tan profundo, esta reinterpretación de Visitor Q, dejamos este capítulo de Rigor y Criterio en un tiempecito. El siguiente, no sabemos qué vendrá, no sabemos cuándo vendrá, pero sí sabemos que vendremos. Así que, eso es todo. Adiós. Sayonara, baby. Oye, ¿y no pongo música yo? Venga, ponla. creada por Rammstein Du Hast, por ejemplo. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt.